Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Entre las cosas que Cristo dijo aquí en el capítulo 24 de Mateo, acuérdense que son la interrogante que tienen los discípulos en relación a lo que va a pasar con el templo y cuándo va a suceder esto, y le dicen 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, y pongamos atención a lo que Cristo va a decir aquí, miren, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Y él dice, entre paréntesis, el que lea entienda. Acuérdense que la semana pasada hemos conversado acerca de Daniel. Hemos conversado de esas profecías. Y Cristo está haciendo referencia a esa profecía y que hay una abominación desoladora. ¿A qué se está refiriendo? ¿Y a qué es lo que está apuntando? Sería bueno entonces revisar Daniel. Daniel 9 o 9 en adelante, alguno de estos capítulos, ¿qué está hablando en realidad? Y fíjese, Daniel 9, 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, hay que ver un poquito más del contexto, pero la otra semana está hablando aquí, ¿no es cierto?, del momento en que Cristo iba a ser crucificado, iba a ser perseguido, iba a ser exterminado, digamos así. Eso es lo que está haciendo un argumento aquí muy fuerte Daniel, y avisándonos a nosotros lo que iba a pasar. Ahora, Lucas 21:20, mira lo puntual que dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejército, y aquí se está refiriendo, ¿no es cierto?, a la cosa puntual que iba a pasar con ellos, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren a ella. Qué clarísima la advertencia. Y hay una cosa puntual entonces, cuando veáis, ¿no es cierto?, que el ejército rodea a Jerusalén, es momento de empezar a arrancar de allí. Bueno, tenemos que decir que estos dos versículos, Mateo 24:15 y San Lucas 21:20, aclaran que la predicción de Jesús incluye, en un sentido más inmediato, la terrible destrucción que vendría sobre Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cuando la Roma pagana destruiría no solo la ciudad, sino también el templo sagrado. Y eso era algo que, como lo dijimos en algún momento, no cabía en la cabeza de un judío. ¿Cómo Dios iba a permitir que destruyeran su templo? Entonces, eso cualquier cosa podría pasar menos eso. Pero estaba predicho y eso fue lo que ocurrió justamente. El templo fue destruido totalmente. Mira, ¿sabes? Me vino a la mente el momento cuando las víboras entraron al pueblo, ¿te acuerdas tú? ¿Cuál? Y alguien puede decir, ¿cómo Dios permite que esas víboras entren, ¿no es cierto?, y hagan daño a su pueblo. El problema fue que ellos habían descartado la protección de Dios, claro. La habían apartado. Entonces, bueno, dice, los voy a dejar a su arbitrio, a su deseo, a lo que están buscando, y esa fue la consecuencia, pero hubo una salida. Sí. La serpiente, ¿no es cierto?, era cosa de mirarla y ellos eran salvos. O sea, el Señor mandó construir una serpiente de bronce, claro, los cuales tenían que mirar, aquellos que eran mordidos por la serpiente, tenían que mirar a esa serpiente de bronce, y mediante esa mirada de fe, ellos eran liberados. Ahora, ellos se salvaban de la muerte. Claro, ahora la abominación venía, Cristo la advierte y le dice, pero cuando vieres a Jerusalén, o sea, nuevamente le hace la advertencia, ¿cuál es la salida que tienen ellos a ese problema? Porque el problema iba a venir. Rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado, que la profecía se está cumpliendo, y ustedes ahora hagan cualquier cosa para salir. Incluso dice, si estás en el campo, no vuelvas a la ciudad. Mira que era presto, pronto hacerlo. No era así de pensar, voy a ir a la casa a buscar algunos pertrechos, algunas cosas. No, no, dice, salgan y váyanse fuera porque el momento ha llegado. Yo creo que hoy día también va a pasar, hay muchas advertencias, y de hecho cuando uno lee con tranquilidad estos Mateo 24 y 25 se encuentra con algunos detalles asombrosos de lo que podría pasar aquí también. Podemos decir de que Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo endurecido en la incredulidad y la rebelión, y que corría presuroso al encuentro de los juicios retributivos de Dios. Entonces, cuando en Daniel capítulo 12, versos 11 y capítulo 11, verso 31, la abominación desoladora aparece en relación con la última fase de Roma, la fase que ya no es la Roma imperial, es la Roma espiritual, podríamos decirlo así, en la que establece un sistema alternativo de mediación y salvación que busca usurpar lo que Cristo hizo y hace por nosotros en el santuario celestial. Ahora, lo que Cristo ha dicho aquí en realidad está dado por, en primer lugar, por la profecía en el cumplimiento de Jerusalén en el año 70, como lo hemos dicho. Y lo hemos recalcado que incluso los ejércitos en algún momento, fíjate, la misericordia de Dios, se retiraron y hubo tiempo para que muchos cristianos salieran sin problemas. Pero algunos se quedaron porfiaditos, ¿no es cierto? Diciendo, no, Dios no nos va a proteger, nos va a cuidar aquí, y Cristo y ellos salgan. Y sabe que eso, hay una relación muy íntima en la profecía en relación a los movimientos o a los acontecimientos proféticos que ahora están llamando, ahora están sucediendo. Hoy es el tiempo de tomar, ¿no es cierto?, medidas en relación a nuestra posición hacia Cristo, a nuestra adoración. No necesitamos mirar mucho, porque ya el ejército, voy a decirlo así, ¿no es cierto?, haciendo una aplicación al ejército romano, ya está sitiando la ciudad, está sitiándola con engaño, con usurpación, está introduciendo leyes que van en contra de la palabra de Dios. Entonces tenemos que prepararnos, porque los juicios de Dios van a venir sobre la tierra muy pronto, y de eso no queremos que ni usted ni nosotros pasemos. Si Dios da una opción, sabiendo o arrancar o colocarse en un lugar de protección, hágalo, y la protección está bajo el alero y los cuidados de Dios. Bueno, podríamos decir que aquí nosotros en Daniel 8 encontramos dos fases. La primera, una vista a la rápida expansión horizontal del cuerno pequeño, que habla el capítulo 8 y el verso 9. Muestra el vasto imperio romano, la Roma pagana. Y en la segunda fase, que va en Daniel capítulo 8, versos 10 al 12, el cuerno pequeño crece verticalmente, derribando alguna de las estrellas, o mejor dicho, persiguiendo al pueblo de Dios, y engrandeciéndose contra el príncipe de los ejércitos, Jesús. Entonces, no es fácil comprenderlo, porque la verdad es que cuando empezamos a estudiar al profeta Daniel, tenemos que estudiar en el contexto de todo lo que ha acontecido y lo que está aconteciendo. Entonces, y lógicamente que cuando estudiamos Daniel y Apocalipsis, allí el cuadro se completa. Allí nosotros podemos ver el cuadro completo. Y eso nos aclara una cantidad de cosas que en este momento sería un poco difícil explicar. Claro, pero solamente quizá decir en Daniel 8... hay una situación que se está contando, incluso en versículo 12, 18, 12, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, o sacrificio nomás, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Eso es lo que está haciendo el engaño hasta ahora. Entonces alguno de los santos que hablaba, dijo, a los otros santos preguntó, a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Sería bueno que usted atienda esta profecía, la estudie, es una de las profecías más extensas de la Biblia, pero tiene tanto que decirnos para prepararnos para el tiempo del fin. Gracias por su atención, que el Señor los bendiga. El juicio en Daniel capítulo 7 versos 9 y 10. La purificación del santuario en Daniel capítulo 8 verso 14. Y las señales en el cielo de Mateo 24, 29. Todo apunta a la intervención de Dios en favor de su pueblo en los últimos días. P. piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.